cuento que sueño sacas y lo que tengo anotado en mi cabeza es que si alguien como tú se me vuelve a cruzar, probablemente caiga abajo y vuelva a empezar. Si no era tan influyente en la vida real, si por dentro no te daban recompensa, descubrí cuando empezaba a cantar y ya no se nos acaba el carnaval. ¿Por qué se me hace importante solo quisiera volver a tocarte? Si junto a amarte íbamos la misma rabia que nos anima a borrar la edad. El eco me puso a crecer y sabes cómo encontrarme. No tenemos que hablar de tus logros imponentes, son un juego enfermizo al momento exacto que me estaba a borrar. Caballero no tiene memoria. Falta de tiempo, no es por falta de vanidad, no es por falta de conceptos.